Y seguimos conectados por la radio con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones y bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Hemos venido conversando este concepto, esta disposición a crecer y a cambiar. Esta que es parte de la reforma que debe haber en nosotros. Es como decir, yo estuve y ahora quizás me separé un tanto y debo volver de nuevo. También hemos hablado de este concepto de reavivarse, de saltar de nuevo, ¿no es cierto?, a una nueva experiencia. ¿Cómo se entiende eso bajo el concepto de la reforma y el reavivamiento? Mira, se dice que el reavivamiento puede definirse de diversas maneras. Un factor no debe ser pasado por alto. Por ejemplo, el reavivamiento es volver a casa. Eso es lo que... El Señor nos enseñó muchas cosas por parábolas. Creo que es la mejor forma de aprender cuando Él nos da ejemplos. Y en San Lucas, el capítulo 15, versos 11 al 21, nos cuenta el caso de el hijo pródigo. El hijo que fue, que pensó que con el dinero iba a poder prácticamente poner el mundo a sus pies, por un tiempo lo consiguió, pero fue un corto tiempo. Mientras se le acabó el dinero, los amigos que había tenido desaparecieron todos y finalmente quedó totalmente solo y terminó cuidando cerdos. Ahora, no terminó en la miseria, en realidad. Exactamente. Pero fíjate, cuando nosotros hablamos de cuidar cerdo, no tiene nada en particular, pero para un judío sí que lo tenía, porque era algo inimaginable. Un judío cuidar cerdo era lo más bajo de lo bajo, podríamos decirlo. Incluso querer comer las comidas del cerdo. Claro, o sea, y dice que él tenía tanta hambre que quería comer las algarrobas que le daban al cerdo, pero no podía. Y finalmente él dice, vuelve en sí. Fíjate, interesante forma. Hay varios conceptos en la parábola que son bien decidores para entender esta idea de si una persona quiere volver a Cristo, volver de donde estuvo en algún momento, porque la parábola nos está mostrando que él estaba bien, no tenía problemas, no había una situación... No había una molestia del padre, se nota que en el padre siempre estaba preocupado por los dos hijos. Interesante que ahí no se muestra la madre, no aparece, ¿eh? No. Pero como la parábola está tratando de ejemplificar un hecho puntual, de volver de donde hemos caído, entonces me parece que hay unas frases que son decidoras en este sentido. ¿Cómo tú puedes volver si no sientes una necesidad? Y para que sienta la necesidad, y aquí es extraño de improviso, pero pareciera que Dios nos permite que nosotros bajemos, caigamos, descendamos y nos metamos en un problema serio. Correcto. Para de improviso decir, vaya, esto no es lo que yo estaba buscando, recuerdo antes cómo era... Y vuelve en sí, me gusta mucho. Correcto, pero fíjate, esto, él está haciendo uso de la libertad que él tenía. Aquí el Señor, creo que una de las cosas que también nos muestra, era que el hijo tuvo la libertad, el padre no coartó su libertad. Le dijo, entréme a la parte de la herencia que me toca. El padre no se puso a discutir con él. Él no tenía derecho a herencia, porque la herencia es cuando la persona muere. Ahí queda una herencia, pero el padre estaba vivo, no podía pedir la herencia. Sin embargo, el padre no se hizo problema, le dijo, muy bien, toma, aquí está. Y le entregó la parte que le correspondía. Ahora, mejor dicho, la parte que no le correspondía. Porque ahora hay un detalle, si tú ves allí, dice, dijo también un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, y le repartió los bienes, o sea, en vida... No solamente se la entregó al hijo menor, sino también al mayor, porque les repartió los bienes. O sea, todo lo que él tenía se los entregó. Ahora, aquí hay una idea muy muy hermosa, porque el hijo menor de alguna manera representa en esta parábola a los publicanos y los pecadores, o sea, los más bajos de la sociedad. Uh-huh. Pero también el hijo mayor representa a los escribas y a los fariseos que se creían con la autoridad de tener la verdad, pero que rechazaron a Cristo. Qué extraño, ¿eh? Entonces, uno podría hacerse la pregunta, ¿en qué lugar estoy hoy día? Quizá nosotros estemos conversando, hablando de alguna persona que se alejó de la iglesia, se alejó del Señor, que se siente sin solución a su problema. Podríamos decir que tome la misma actitud del hijo pródigo, volver en sí, acordarse de los momentos gratos en la familia con el Señor, y eso no están cerradas las puertas para nadie. Dios aún tiene oportunidad para hacer volver al hijo pródigo que anda quizás sufriendo. Bueno, el caso es que este hijo, como lo dijimos ya, pasó por esta situación tan tremenda de tener que cuidar cerdo, de querer comer la comida de los cerdos y no poner. Y en ese momento él vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En ese momento él se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Hay cuántas personas piensan que cuando está en la iglesia hay muchas prohibiciones? Dime, ¿cuántos hijos en casa quieren tener la libertad? Cuando dicen, papá, quiero ir a la discoteca, papá, quiero ir acá, quiero ir allá, y el padre le dice, no, hijo, no conviene que tú vayas allá, y no le da el permiso. No le da el permiso, no porque no quiera, porque quiera, mejor dicho, que él no disfrute de la vida. Al contrario, él quiere que disfrute de la vida, pero que lo haga en la forma en que no se va a perjudicar. Por eso que el padre muchas veces dice no. Entonces, hay quienes dicen, ¿cuándo creceré para librarme y ser libre y poder tomar mis decisiones y salir y hacer lo que se me plazca? Pero cuando lo hacen, se dan cuenta de que realmente estaban mucho mejor con su padre que como están ahora, bueno, cuando tienen que... Yo y recuerdo, eso es lo que ocurre con yo recuerdo con que tenía una hija que se había juntado con otra... una sobrina, ¿no? Uh-huh. Y estar esperando el momento para irse y vivir en un departamento. Es fácil. Está fácil. Claro. Pero resulta que hoy día es la más cercana a nosotros. Pasa siempre en la casa. Porque se dan cuenta de lo que eso significa. Hay una situación muy diferente. Pero a mí me gusta que aquí hay una actitud que yo creo que la que uno debe tomar, porque estamos hablando de una disposición a crecer y a cambiar, ir a hacer la reforma en nuestras vidas. Dice que él volvió en sí. Vamos a decirlo de esta manera, él se dio cuenta de lo que era el amor del Padre hacia él. Entendió un concepto diferente de lo que es el amor de Dios. Y en esa condición en que estaba lo entendió, y luego dice, me levantaré. O sea, la actitud que se debe tomar para el cambio es una actitud positiva e inmediata. Me levanto, voy, físicamente camino hacia allá, ¿no es cierto? Y dejo de estar desesperado. Y note usted que el hijo no se arregló, no se limpió, voy a decirlo así también, no se afeitó, sino tal cual estaba, se levantó y caminó hacia Dios. El problema es que a veces tenemos esto, y a veces uno se encuentra con personas que dicen, no, yo soy muy malo, estoy lejos de Dios, Dios no me va a escuchar. Oigan, voy a esperar hasta hacer algunos cambios. ¿Qué cambio puede hacer una persona sola si toda la vida ha estado metida, ¿no es cierto?, en el fango, con los cerdos, impidiéndole incluso comer de ese alimento indeseable, y todavía espera qué? Entonces, la decisión es levantarse y tomar. Y lo otro, que él dice, yo no soy digno. ¿No soy digno de qué? Pero, mira, de tener la posición que tenía. Claro, tú dices que él fue tal como estaba, no tenía otra opción tampoco. Porque piensa tú, él podría haberse bañado, ¿dónde? Y no tenía ropa que ponerse. Tendría que haberse puesto la misma ropa. Afeitarse, tú dices. ¿Tú crees que tenía algún elemento como para afeitarse? No tenía absolutamente nada. O sea, podría haber venido con la vara porque era usual de la época, pero sucia. Correcto, pero no tenía ninguna posibilidad de cambiar. Él fue tal como estaba. Es así como el Señor quiere que nosotros vamos, tal como estamos. Pero con la diferencia de que cuando llegamos ante el Señor no nos deja como estábamos. Recordemos lo que sucede con el Padre. Él iba a empezar con el discurso, Padre, pecado contra el cielo. Y el Padre ni siquiera le escucha eso. Dice, ahí en Lucas 15:22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre lo abrazó tal como estaba, no le dijo: mira, anda a bañarte y cuando estés limpio ven a saludarme. No, el padre lo saludó. Una cosa, si uno analiza con detención, el padre se ensució al saludar al hijo. Bajó a ese nivel, y yo lo veo aquí reflejado en Cristo, justamente, que baja las profundidades del pecado para luego levantarnos limpios y puros a nosotros. Lo hermoso es que dice levantándose, vino, no se quedó en la idea, no se quedó en la intención, no se quedó en el deseo de hacer el cambio, sino que físicamente vino y se vino donde Jesús, y lo primero que le dice: he pecado, reconoce su falta. Y como tú leías, bien lo leías, el Padre lo colocó en la posición que él no esperaba, porque Cristo nos va a colocar siempre en la mejor posición. Y que no merecía. Gracias una vez más, amables oyentes, por su atención. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. El reavivamiento sucede cuando el amor de Dios quebranta nuestros corazones. La reforma ocurre cuando elegimos responder al amor que no nos suelta. Sucede cuando hacemos la difícil decisión de abandonar las actitudes, hábitos, pensamientos y sentimientos que nos separan de Él. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.